¡De Ring! ¡Diego! ¡Y es un fenómeno! ¡Es un gallo, Diego! Ensordecedor, estas paredes saben bien lo que pasó. Ya no quiero tus disculpas, no quiero escuchar tu voz, no quiero nada, solo un poco de valor para decirte que no eres mejor que yo.